Guagua, este domingo 15 de abril, Uruja, ma hacha fiestar Sarañasagua, hausa ya pristúa. ¡Ya! Ma fiesta, lobonaca, música, anatañancas, utjani teste. ¿Qué tiene cara putan este? ¿Quién de rosita amigo jarirpas queriste? Irpas casmaya, guali hacha fiesta pininio. Payamarani, kimsa puse, piscamaran, taqui guaguanaca, utapani. ¿Ukata kini? ¿Qué te ha hecho mal papi? ¿Taken es mal por qué no camawa? ¿Umar ser una casa inchista ja? ¿Cuál camarana por qué no marta quiero? Vacunato, la fiesta de la salud. Hicha domingo 15 de abril, Uruja. Pa maranita pesca marana cam guawana carujan. ¿Umar ser una casa inchista vacun e ir pama? Bolivia marcasaja sarampión, rubiola, usunacat, hispitaña paua. Vacunatón 2012. Vacunato, la fiesta de la salud. Utamhak Centros de Salud Tokinakaru Kambisk Tasima. Akaja, Salud y Deportes Ministerio Haustawi Paua. Kumar Sarnakasinya Hakan Yerichonakasar Hamausar Tasisip Ktana.